cierre mis ojos y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era una hoja en blanco, pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela. Del pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. Y 46 minutos y tenemos el gusto de saludar a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. ¿Qué tal, Sonia? Buen día. Lucas te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ante todo quería arrancar con esto. Sonia, hoy es el día del abogado laboralista, en homenaje a los compañeros que fueron detenidos, desaparecidos en aquella noche de las corbatas. Bueno, vos como gremialista, ¿qué te gustaría decir sobre el rol de los abogados laboralistas? Bueno, primero hacer un homenaje, ¿no? En lo que se llamó la noche de las corbatas, a todos aquellos abogados que defendieron a los trabajadores y por esa causa fueron desaparecidos o presos en todo el país. Y por el otro lado, también recordar que durante los 4 años de macrismo hubo listas negras de abogados laboralistas, ¿no? No hay que olvidarse lo que pasamos estos últimos 4 años de gobierno de Macri, donde hubo una verdadera percepción a abogados laboralistas y a jueces que llevan adelante sentencias en favor no solo de los trabajadores, sino de los ciudadanos, como fue el tema de las tarifas, o de la doctora Temis, o otros jueces que fallaron a favor de los trabajadores en distintas causas. Uh-huh. Bien. ¿Qué demanda, ¿no? Que la justicia sea justicia, ¿no? En todos sus ámbitos. Mira, a mí me parece que realmente los que se llenan la boca hablando de la República y jugaron para que una justicia fuera imparcial y para que realmente no cumpliera el rol que tiene que cumplir, que le hacen realmente un juego terrible a la cuestión de la democracia, ¿no? Por cualquier democracia seria necesita de una justicia independiente, de una justicia en que sea confiable. Si vos hoy le preguntás a cualquier ciudadano que piensa de la justicia. La verdad que lo que nosotros vivimos en Comodoro Py, la causa que ahora se empieza a destapar con el tema de las escuchas, que era algo que todo el mundo sabía, ¿no? Claro. Nosotros nos han interrumpido conferencias de prensa en Cetera, tuvimos la denuncia sobre la persecución a Roby Baradel, una causa que cuando nosotros nos presentamos a partir de la denuncia jamás avanzó, no se movió nunca el expediente. En el caso, disculpa Sonia, de Roberto Baradel, hubo varias de aprietes expresos a su familia y a él. Sí, pero además barbaridades, amenazas de muerte, aprietes, seguimiento, erupciones, etcétera, intervención como nunca del Ministerio de Trabajo en los asuntos internos de los sindicatos. Ahí, si en algún momento se investiga el rol de estos sectores sobre el movimiento obrero que resistía Mauricio Macri. Te estamos escuchando un poco mal, Sonia, ¿eh? Se va un poco la comunicación. Hola. Ahí te escuchamos mejor. Sí, es una deuda. Una consulta antes de pasar a lo nuestro, que tiene que ver con el protocolo de vuelta a clases. ¿Ustedes se han presentado como querellantes? ¿Hay alguna novedad judicial para saber respecto a Cetera? No, pues esta semana los abogados nuestros van a presentarse para averiguar qué hay en esa causa. Yo Bien. Creo igual que la verdad que lo que creo es que hay eso tuvo que ver con no solo con una escucha como esta que está denunciada en La Plata, sino para nosotros hubo varias intervenciones de distintos lugares, ¿no? Bien, bien. Bueno, hay que averiguar y ojalá se haga justicia para que definitivamente nunca más vuelva a pasar algo parecido y que los ciudadanos argentinos se sientan protegidos y no indefensos como nos sentimos en ese momento. No se olviden de la escuela itinerante, ¿no? Cuando nosotros filmamos a un camión que estaba en la esquina de la escuela itinerante, que dio vueltas el mundo, que estaba de alguna manera pinchando los teléfonos, escuchando las conversaciones de lo que sucedía en la esquina de la escuela itinerante. Sí. Bueno, cuestiones que nos han pasado hasta hace un rato nomás, ¿no? En términos históricos. Sonia, vamos ahora sí a preguntarte porque hubo una reunión el 2 de julio del Consejo Federal de Educación y se aprobó un protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria. Contanos un poco lo que se definió y la mirada desde Cetera. Mira, lo primero que quiero decir sobre el protocolo, que sí, efectivamente hubo una comisión muy numerosa con especialistas trabajando un marco general que tienen que ver con las condiciones para la vuelta a clases sin las cuales no es posible que se dé. Señalar también que nosotros estamos planteando que sobre ese aspecto en particular haya una regulación en el marco de la paritaria, porque hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones de los edificios escolares, con la vuelta, con la situación epidemiológica de cada región, con la situación más vinculada a los puestos de trabajo docentes, porque hay algunas cuestiones que van a tener que ver con enfermedades profesionales de docentes o de no docentes que no puedan volver por las patologías que tienen, más la situación específica de los niños, niñas y jóvenes. Creemos que amerita una discusión particular con el sector docente para llevar adelante. Nos parece que ese sería el paso siguiente, lo planteamos en la reunión, se lo planteamos al ministro Trota, esperemos que tengamos una respuesta en ese sentido. Hoy la situación, como ves, es compleja, no solo en el AMBA, sino que hay provincias donde no había tantos casos o había muy pocos casos y que, como estaba de alguna manera previsto que iba a haber un crecimiento en julio y en agosto, hay provincias que están teniendo más casos, incluso brotes focalizados en algunos lugares, pero que tienen que tenerse muy en cuenta de cara a poder pensar una futura vuelta a clase, ¿no? Claro. Claro, porque a veces también se hace una comparación con otros países. El tema hay que ver después es la infraestructura que tenemos nosotros como para generar qué vuelta a clase, ¿no? Mira, yo lo que decía es que no se puede aplicar algunas recetas de Dinamarca cuando nosotros no tenemos esos edificios escolares, ¿no? Entonces uno de los problemas tiene que ver con el tema de los edificios escolares. Nosotros tenemos en muchísimas provincias serios problemas serísimos. Claro. Ni hablar de las escuelas donde no hay agua o no hay una calefacción adecuada en las escuelas públicas. En muchísimas jurisdicciones la situación de los edificios escolares es muy exigente. Y tiene que haber sobre eso un trabajo. Además, se va a sumar el tema de que vamos a necesitar más personal, porque va a haber, primero, los no docentes van a tener incrementado su trabajo, porque se estipula que la escuela se tiene que limpiar al menos cada 90 minutos. En las escuelas no hay personal para hacer ese trabajo cada 90 minutos. Claro. Y por el otro lado, que vamos a tener docentes y no docentes que tengan alguna enfermedad prevalente por la cual no vayan a poder volver a trabajar. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, hay que garantizar el tema de los puestos de trabajo para reemplazar a esos docentes o no docentes. Bien, por ejemplo, la persona que es diabética no va a poder volver a trabajar hasta tanto esta pandemia se termine, digamos, ¿no? Y esté toda la sanidad. Diabética, cardíacos, claro. Embarazadas, personas mayores de 60 años, hay una serie de enfermedades prevalentes que no van a poder volver a la escuela, a la presencialidad, porque son factores de riesgo. Bien, esta complejidad, Sonia, bueno, da primero un debate de qué hacer. Bueno, primero que sería una buena noticia que se necesite más gente, digo, porque si hay algo que va a faltar en la pospandemia es laburo, así que, bueno, hay mucho para invertir y para poder pensar en términos comunitarios. Pienso que haya más laburo y más puesto de laburo en torno a la cuestión educativa. Ahora, mientras tanto está el teletrabajo, ¿no?, que están haciendo los docentes. Se ha votado, tengo entendido, media sanción, ¿no? Ahora falta que el Senado la trate. Una ley, ¿qué opinión tenés y qué pensás que puede en el corto plazo cambiar o generar, bueno, mejoras para los y las docentes que están haciendo teletrabajo desde hace, bueno, más de 100 días, ¿no? Sobre eso, dos cosas. La ley es muy buena, muy buena. El proyecto que se votó en diputados es un proyecto muy bueno. Nosotros habíamos estado trabajando con el proyecto que había presentado Hugo Yasky, y después se unificaron los proyectos de distintos legisladores y es un buen proyecto. Es para el sector privado. Nosotros en el sector público, específicamente en el docente, tuvimos una paritaria el 4 de junio de condiciones de trabajo. Bien. Que regula el teletrabajo. Es la primera paritaria que se firma, fue señalada por la UIT, se firmó el 4 de junio con participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y los gremios docentes, y fue alabada por la Organización Internacional del Trabajo porque recoge muchísimos de los temas que se están discutiendo en el mundo sobre el trabajo a distancia, remoto o el teletrabajo. Uh-huh. En el caso de la educación es un problema en el mundo. Nosotros ayer tuvimos una reunión de la Internacional de la Educación para América Latina, donde las cifras son verdaderamente terribles, en el sentido de que falta inversión educativa para garantizar el tema de las condiciones, ¿no? Que los chicos tengan su netbook, que los docentes tengan su netbook. Es importantísima la cantidad de docentes que no tienen una computadora propia para poder llevar adelante el trabajo. Creo que ahí tiene que haber, en la paritaria del 4 de junio se lo señala, material para llevar adelante el trabajo, además de decir que en el tema educativo la presencialidad es fundamental, y en eso hay un acuerdo general en el mundo de que no hay nada que reemplace la presencia del maestro, de la maestra, del profesor, de la profesora, ¿no? Sí. Y la preocupación que nosotros tenemos es que esto aumente la desigualdad educativa.